Hola. Hola Matías, soy Alejandro, Radio La Pinga, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, bien, manejando. Por la duda se me va a cortar por ahí. Bueno, Matías, no, era más que todo para preguntarte cómo estás viendo las elecciones. Sabemos que hoy arrancaste muy temprano en Huerta Grande, después te fuiste a Capilla, pasaste por Yardino, Sí. ¿cómo lo estás viendo? Sí, bueno, la verdad que bien. Se han abierto las mesas en algunos lugares un poquito más tarde, por la llegada por ahí de los presidentes que no han llegado, por ahí no había gente. Con el tema de los protocolos, con la medición de la fiebre y eso, pero bueno, se fue acomodando. La apertura de todos los colegios, estuvo hecha ya a partir de las 9, casi ya se regularizó todo. Y la verdad, bueno, viene todo bien, un poquito las colas largas por el tema de los protocolos. Ya llevan votando más de un 50% en muchos lugares acá del departamento. Por ahora todo normal, hubo un par de problemas en algunos lados, pero bueno, nada del otro mundo, todo normal, por suerte. Matías, ¿cuál es tu rol en estas elecciones? Soy presidente del Comando Electoral Departamental. Y como presidente tenés que ser devedor en casi todas las sedes. Y yo voy a todas las sedes, por supuesto, porque tengo mi referente, mi dirigente en cada lugar, por cada circuito, a todos los fiscales, así que estoy recorriendo casi todos los lugares, no llego a todos, pero voy a casi todos y como base tengo Carlos Paz, así que ahora estoy por llegar a Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja, paso a San Antonio de Arredondo y ya me quedo en Carlos Paz. Bueno, Matías, entonces nos queda un ratito. ¿Cómo va a ser con la gente que está haciendo fila después de las 18? ¿Se numerará para que puedan votar todos? Ahí estaban, cada lugar, bueno, tiene su particularidad, pero estaban creo que todos coordinando en dar números, por sí. Perfecto, Matías. Bueno, que se termine bien el día y bueno, gracias por atendernos el llamado y bueno, que sea todo lindo y disfrutar de esta nueva Dale. jornada eleccionaria del pueblo argentino que es un festejo cada vez que pasa. Dale, dale, dale, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, Matías. Chao, chao. Alejandro.